Le capturaron su arma en cuya culata se leía una inscripción y solo decía: ¡Ey, yo! Esta es mi vida. Esto está como para alquilar balcón. Reserva esta ocasión, captura este momento, el futuro es hoy. Mantenemos vivo este legado. Si no sabes de dónde vienes, no vas para ningún lado. Tomamos el camino más difícil, hay que seguir. Pues el orgasmo es el único final feliz. Intocables, como la barba de Rick Rubin. No eres artista, eres youtuber, aquí te usamos para hacer pudín. No eres calle, nosotros somos la carrera. Rapea sobre pistas, el arqueólogo hace carreteras. Fin del cuestionario, hay rangos en esta escuela. Y el que no estudia copia, estos ninjas son la tarea. ¿Cuál es el precio de la historia? Difícil ser leyenda en un país sin memoria. Literatura y matemáticas, 527 más. De la A a la Z siempre será igual a... La gitana lo ha leído en la línea de mi diestra. Esta es la clave, vuestra la llave ambidiestra. Se orquesta la palabra, soberano en la palestra. Difunto al hoyo y que el vivo monte fiesta. Manifiesta ceremonia, esencia literaria. Divisa a la luna, siempre solitaria. No pierde ni su brillo, ni su luminaria. Se eleva esta plegaria desde mi pluma gregaria. Honoraria amiga, es contestataria. El Kaiser from la etnia y su tribu milenaria. Textos enrollados, manuscritos y primarios. Pergaminos predicen de un junte temerario. Cronológico al instante se hace público el sumario. Faraones soberanos interpretan el glosario. Unitaria la gota que gretea la roca. Y no es por su fuerza la insistencia que la choca. Esperaba esta cosecha. Somos el crimen, los testigos, las pruebas, las sospechas. Criados con ahínco por lobos como Mowgli. Tú, cuando has visto un lobo, actuando para un circo. Somos los de siempre, nunca fuimos una moda. Se va tu cuarto de hora, hablando de mi historia. Como dobles de acción, arriesgamos el pellejo. Hicimos el trabajo sucio pa' que salgan limpio de esto. Ya no fabrican egos como los de antes. Somos el desafío, ya fuimos contrincantes. Nos quemamos las pestañas, mi ceniza, tu folclore. En un jardín de dudas donde todos quieren flores, nadie se hace solo. Todos tuvimos maestros, no reconocerlos es un robo. La influencia es un don prestado. A tomar agua panela y a comer más arroz pelado. Estaba escrito, los dioses revelaron el oráculo. Dos dinastías expandieron sus tentáculos. En duras travesías superaron los obstáculos. Jugaron su partida con inteligencia y cálculo. Los astros conspiraron a nuestro favor. Energías cósmicas en todo su esplendor. Alineando las cruces y harán puesto el medallón. Para llevar el rap a una escala superior. Las dos potencias se han juntado. Esos que han creído y han creado su legado. A un lado, esos que han plagiado y profanado. Como en una maldición de Tutankamón han quedado. La etnia 527 y alcohólicos. Nadie lo esperaba, solo era algo onírico. Desde sus inicios se formó como algo empírico. Hoy en día es algo histórico, idílico en lo lírico. Colombia finest.